con don airoso vaivén lava la india su chamal. Se endereza, se despeja, levanta su frente al sol y lanza al aire su queja a manera de canción. Huinca tregua, huinca pillo, huinca tregua, huinca pillo, me quitaste mi potrillo, mi casa, vaca y ternero, me quitaste mi potrillo, mi ruca, huaca y ternero, huinca tregua, huinca pillo, blanco ladrón, blanco ladrón. No es canto, ni alegrías que no goza, es su pena, es su quebranto, es su dolor que rebosa. No hay ni poñe, no hay almulque, no hay ruca, no hay alchagual, grita la india y refriega su tosco y burdo sayal. Huinca tregua, huinca pillo, huinca tregua, huinca pillo, me quitaste mi potrillo, mi casa, vaca y ternero. Me quitaste mi potrillo, mi ruca, huaca y ternero. Huinca tregua, huinca pillo, blanco ladrón, blanco ladrón. Me quitaste mi potrillo, mi casa, vaca, ternero, huinca, pillo, blanco ladrón, blanco ladrón. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Quiere los mejores libros con los mejores precios? Venga a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta el 25 de abril todos los libros tienen el 50% de descuento. 23 de abril, Día del Libro. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Señora bonita, hay algo en su boca. Tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Y al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Thank you. la sé decir si viste aparecer como la nube blanca que vino y que se fue. Buenos días, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Estamos aquí en nuestro programa Juntémonos en la Casa. Me acompaña para el día de hoy una persona que es bastante conocida acá. Con ella hemos compartido varias charlas sobre lo que es el control de la ira y también la depresión. Para el día de hoy vamos a tratar sobre la autoestima. Está conmigo Ana Lucía Barahona. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Gracias por invitarme una vez más y ustedes por recibirme también en casita o donde quiera que estén ahorita trabajando. Sí, siempre desde los lugares del trabajo, cualquier lugar de socialización o desde sus hogares, es que llevamos estos pequeños consejos junto a Ana Lucía Barahona. Me contabas un poco tras micrófono sobre la construcción de la autoestima, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que nuestros hijos, nuestros niños, hermanos crezcan con una autoestima que les ayude en su diario vivir? Ya, entonces todo parte desde la relación con mamá y con papá, con los padres. Cuando somos chiquitos, nosotros los hijos tenemos como la fuente del alimento de nuestra autoestima, nuestros padres. Lo que ellos nos digan nos alimentará o la desmejorará. La autoestima es un proceso que siempre se está construyendo, no es un proceso acabado. Es un proceso que lo vamos construyendo como construir una casa, ladrillo por ladrillo. Pero a diferencia de una casa es que nunca se va a terminar este proceso. Uh-huh. Retrocedamos un poquito para quedarnos bien claros. Definamos la autoestima. ¿Cómo se le entiende la autoestima? La autoestima es la valoración o el aprecio o el afecto que una persona siente por sí misma. ¿Por cuál sería la importancia de esto? Pues la autoestima es la base de tu yo, es de tu identidad como persona, como ser humano, seas hombre, mujer, la preferencia sexual que tengas, ¿ya? La decisión que tú tomes en la vida, tanto en lo profesional, en lo personal, en lo afectivo, la decisión que tú tomes siempre va a estar reforzada por la autoestima que tú tengas. A la vez la autoestima no crece sola, ¿no? Tú me dices que también por las personas que están allegadas al sujeto, en este caso, las principales pilares son los padres, ¿no? Así es, viene por nuestros padres. Y también, como es una cadena y es un círculo, como todo lo que hemos visto en este tiempo, ¿qué tipo de autoestima tuvieron nuestros papás y tuvieron los papás de nuestros papás para ver qué tipo de autoestima tendré yo? Entonces, como es un círculo y a la vez podemos romper este círculo, necesitamos que alguien se haga responsable o tome conciencia de lo que está sucediendo y dé el primer paso. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, no reforzarles a nuestros hijos las conductas negativas. Por ejemplo, digamos que tu hijito es un niño que miente y tú le dices, no me gustan los mentirosos, y le pegas, en ese momento estás reforzando su conducta negativa. Tu reacción debería ser, dime siempre la verdad. ¿O qué es lo que yo como mamá estoy haciendo mal para que tú me mientas? Tal vez yo como mamá soy muy explosiva al momento en que mi hijo me dice, me pusieron mala nota o me sacaron del aula porque me porté mal. Entonces me va a mentir para que yo no me enoje. Entonces sí es importante saber yo como adulto cómo reacciono frente a cierta circunstancia que le motiva a mi hijo a mentir. ¿Cuáles serían los riesgos de, por ejemplo, irnos a los extremos de la autoestima, irnos al riesgo de irnos a la cuestión de una autoestima en la que no se le valore a la persona o en la que tenga una autoestima en la que se crea superior a otras personas? Es que ahí también viene la autoestima baja. O sea, tenemos... De los dos lados, parte de ahí. Sí. Si tenemos a alguien que dice, yo soy tan insignificante o más insignificante que un gusanito, es autoestima baja. Pero si viene y te dice, yo soy la mamá de Popeye o el papá de Popeye, también es una persona que tiene autoestima baja. Una persona con esta autoestima elevada o una autoestima normal o rescatable o respetable es una persona que no le va a bajar el ego a otra persona. No va a creerse la mamá de Popeye. Es una persona que entiende cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus fortalezas. Es decir, si alguien dice, yo soy malo para matemáticas, las matemáticas y yo no nos llevamos bien, es una persona que está demostrando su autoestima elevada. No soy bueno para esto. Yo no podría hacer fórmulas químicas en un laboratorio. No tengo la paciencia, no tengo los conocimientos. No he buscado un tutor, no he buscado un curso que se involucre en esto, por ejemplo. Pero en cambio, yo soy una persona a la que de pronto me encantan los animales y como veterinaria soy lo máximo. Y en eso exploto mis conocimientos y busco quien me enseñe más y más técnicas y entender más cosas. Entonces, no por eso estoy diciendo que mi autoestima es elevadísima o yo estoy creyéndome la mamá de Popeye, sino yo entiendo cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis fortalezas, y es parte de conocerme. Sí. Sí. Hace algún tiempo con un entrevistado hablábamos un poco sobre la neurolingüística, sobre cómo el uso de las palabras también llegan a condicionarnos un poco nuestra proyección en la vida, ¿no? Y acá el invitado nos comentaba sobre el uso de los diminutivos, se le utilizaba bastante los diminutivos, y eso ya en el carácter cultural, ¿no? En el ámbito de la cultura, que se utiliza bastante el acasito, por favorcito, se le utiliza bastante, ¿no? Los diminutivos dentro de la autoestima, ¿dicen algo de la persona? Sí, que le ves a la otra persona como pequeñita, en desventaja a ti, más chiquitita, más frágil, más no puede. O viene el viento muy fuerte y se le va a llevar. Entonces, usualmente, nosotros aquí en la sierra cometemos más esta infracción, por decir así. Por ejemplo, los nombres. Yo me llamo Ana Lucía. Yo no soy Anita, yo no soy Lucy, no soy Lucita, no soy Anita Lucía. Yo soy Ana Lucía. Ese es el nombre que mis padres escogieron para mí y que aparece en mi partida de nacimiento y en mi cédula. Entonces, que si el nombre de la persona, por decirte un ejemplo, es Paquita, ese es su nombre, si es que está en el registro civil. Pero si le registraron como Francisca, ¿no es cierto? Ya es otra cosa, su nombre es Francisca. Entonces siempre es el tratar de protegernos. Pero también es una contradicción muy, muy extraña en papá y en mamá, porque de pronto al hijo le pegan, le abandonan, le dan responsabilidades de un adulto. Ejemplo, tú le tienes que recibir a tu hermano cuando venga de la escuela y le calientas la sopa y le calientas el arroz y le atiendes y le cambias el uniforme y lavas su ropa y lo que sea. Le estás dando responsabilidades de un adulto a un niño. Pero te contradices en el momento en que a esa niña le dices Susanita, Beatricita, ¿sí? todo en diminutivo. O sea, le ves pequeña, minimizada, frágil en una cosa y le ves fuerte y grande y robusta en otras situaciones. Entonces, no somos muy consecuentes y eso confunde. Y ahí entra el tema de la neurolingüística, que tenemos que darnos cuenta de que la palabra tiene poder y que el inconsciente no tiene sentido del humor. Por eso, al construirle nosotros a un niño su autoestima, por ejemplo, lo que pasaba, digamos, le dices a un niño, porque es malo para matemáticas, eres un burro, ¿ya? Claro, bromita no más es, si mi hijito es bien inteligente, sino que yo le digo burro para motivarle para que él sea bueno para matemáticas. Pero ya en el inconsciente queda, como tú dices, no tiene el sentido del humor y lo toma al pie de la letra. Claro, y hay filosofías que dicen que los hijos no queremos defraudar a nuestros padres. Queremos siempre que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Y si yo le digo a mi hijo, tú eres un burro, mi hijo tiene que esforzarse por no defraudarme. O sea, su amor hacia mí, que es mamá, que soy mamá, es tan grande, ¿no es cierto?, que él no me va a defraudar. Y si yo le digo, tú eres un burro, pues en eso mi hijo se va a esforzar inconscientemente por serlo. Pero si yo le digo, tú eres un niño muy capaz, eres un niño que todos los problemas los supera, eres un niño que siempre busca ayuda, que capta todo con facilidad, entonces mi hijo va a esforzarse por hacer todo lo positivo que yo le he dicho. Tú me contabas de que la autoestima es una construcción constante, ¿no es cierto? Pero sin duda veo que el mayor impacto o envistas que se le puede dar a la autoestima está en la niñez, ¿no es cierto? Yo diría desde la gestación. ¿Desde la gestación hasta? Es decir, claro, si es que tú, por ejemplo, digamos una pareja, ¿no?, que por obvias circunstancias se embaraza y no, ese bebé no fue planificado o no es deseado, o están entre qué hago, me quedo o no me quedo, y cuando nazca le doy en abandono o le dejo en un centro o qué sé yo, o le regalo o le doy a mi mami para que lo cuide, ¿verdad? Comienza esa violencia desde la gestación y eso lo va cargando desde todo el embarazo hasta cuando el bebé nace. Entonces yo diría, como todo lo que se ha venido diciendo siempre, que el afecto, la parte de que mamá y papá sean amorosos, contenedores con el hijo, viene desde los 1000 primeros días de la vida. Es decir, hasta desde el momento de la concepción hasta más o menos los 2 años y medio. Que tiene que ser un ambiente favorable para que el cerebro del bebé se forme con tanta fortaleza y en las condiciones necesarias para que todo lo que le toque vivir en la cotidianidad sea algo muy fácil de superar, empezando por las materias que le son difíciles de aprender, como el tener una profesión, el ser tener una pareja estable en su vida y todo lo que tú quieras como futuro brillante para tu hijo, empieza desde la gestación, desde la concepción, hasta más o menos los 2 años y medio, donde todo el ambiente tiene que ser así como un nidito de pájaro, así como te imaginas que puede ser, abrigadito, calientito, contenedor, acogedor, que te contenga, ¿verdad? Que no se viren los huevitos y se caigan del árbol en un lugar en donde nadie te haga daño. Así, así mismo debería ser el tratamiento que se le dé al bebé durante la gestación, hasta cuando nazca. Listo. Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos comentando junto a Ana Lucía Barahona, ella es una educadora, sobre el tema de la autoestima. Nos vamos a una pequeña pausa. Al volver seguiremos tratando este tema bastante importante en nuestras vidas cotidianas. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Quiere los mejores libros con los mejores precios? Venga a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta el 25 de abril todos los libros tienen el 50% de descuento. 23 de abril, Día del Libro. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud Magia. Primer encuentro de magia de cerca. En Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo. Viernes y sábados, 20 horas. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud Magia. La magia cerca de ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. Fin de espacio de cuñas promocionales. Escuchando, juntémonos en la casa. Estamos ya de regreso en Juntémonos en la Casa. Junto a mí estamos compartiendo los micrófonos con Ana Lucía Barahona. Con ella estamos tratando el tema sobre la autoestima. En la primera parte de la entrevista habíamos tratado la importancia de una autoestima bastante bastante fuerte en los primeros años de vida de un niño, ¿no? Y a continuación trataremos sobre la autoestima ya en la adolescencia. ¿Qué pasa cuando el joven ya de alguna manera se sacude un poco del nido familiar y entra un poco en la adolescencia, empieza a conocer más la sociedad? ¿No? Cuéntame un poco ahí, ¿cómo empieza a moverse la autoestima cuando un joven ya sale del nido de la familia y se va a la sociedad? Ya, en el momento de la adolescencia ya se da la separación de mamá y de papá. Ya no son sus héroes, ya no son importantes para él. Ya se ha dado cuenta de que mamá y papá son de alguna manera personas comunes y corrientes con defectos y virtudes. Entonces, entra una parte en la individuación del adolescente en donde comienza a comenzar a integrar su sexualidad a su vida. Ya tiene toda la carga hormonal que se requiere para tener una relación sexual y llevar un embarazo en el caso de la mujer, porque ya empiezan a funcionarle todos sus órganos genitales y también las hormonas, ya tienen toda su función. Entonces, es en la adolescencia en donde se comienza a construir también la identidad sexual. Y el adolescente empieza a formar su identidad con su grupo de amigos. Es por eso que los adolescentes todo lo organizan en grupo. Por ejemplo, si se van a comprar, por decir algo, si alguien le manda a comprar un litro de leche, ¿no es cierto? Se van con todos sus amigos a comprar un litro de leche y regresan todos a la par a dejar de donde le pidieron. Entonces, todo lo hacen en grupo, con sus amigas y con sus amigos, y ahí comienza ya a formarse su identidad. Entonces, esta parte es positiva porque hay una diferenciación y hay una separación de mamá y de papá. Pero esto también genera ciertos conflictos con papá y con mamá porque ellos sienten que ya no son tan importantes en la vida del adolescente como lo eran de chiquitos. Si de niño te decían, vamos donde la abuela, no tenías más remedio que ir donde la abuela. Pero de adolescente, si te dicen, vamos donde la abuela, prefieres irte a otro tipo de actividades que te generan más independencia. Entonces, ahí viene esa parte. Ahora, también hay un cambio de hormonal en donde en el cuerpo se está dando muchas transformaciones y por eso viene la palabra adolescente, porque adolece. Entonces, de pronto la chica o, digamos, la adolescente quiere de pronto llorar y no sabe ni por qué, o está enojada y tampoco sabe por qué, pero ese cambio de humor, del genio, en el carácter de la persona, es parte de la carga hormonal que está viviendo su cuerpo en la transformación. Ahora, la intervención de los padres es justamente en la infancia que se refuerza la autoestima para que en la adolescencia no se precipiten a una relación sexual precoz y a un embarazo no deseado. Sí, que son los riesgos que existen en la adolescencia. Porque claro, si yo de niñita, digamos, fui maltratada y me dijeron que yo no servía para nada, ¿verdad? Y en la adolescencia me topo con un joven que me quiere y me dice, eres lo máximo para mí. Entonces encontré la aceptación que mis padres no me dieron. La valoración que no tuvo. Por supuesto. Y esa manifestación afectiva se puede reducir a una relación sexual que tal vez no se quería. O que tal vez no queríamos consecuencias como un embarazo. Y le toca llevar a cabo o llevar a término un embarazo que no se desea. Y el ciclo de la autoestima baja sigue. Porque el bebé que vendrá también va a sufrir la consecuencia de no ser aceptado. Romper ese ciclo es un poco complicado, ¿no? Porque necesita la conciencia de darse cuenta y empezar a valorarse a sí mismo. Claro, ahora, sí, entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Los papás usualmente dicen, yo les educo a mis hijos con la misma mano dura con la que a mí me educaron. Tal vez para usted fue bueno el palo, pero no para sus hijos. Porque sus hijos son otra experiencia, son otra historia. Y ahora hay muchos derechos que están atrás de que no se pegue a los hijos. Entonces, tenga mucho cuidado. No fue bueno para usted. Hizo de usted una persona dura, es una persona insensible, es una persona que tal vez no cumplió sus sueños. Tal vez usted no quería hacer lo que está haciendo ahora. Tal vez usted no quiso ser, por decir algo, un carpintero, quería ser un médico. Pero porque no le dieron la apertura en lo emocional, usted no se atrevió a estudiar otra cosa. Entonces, no fue tampoco bueno para usted. Ahora, ¿cuál es la situación también? Que mamá y papá deben trabajar sus temas de dolor y de frustración para que no repiten este tema con los hijos. ¿Sí? Es eso. Sin duda un tema bastante, bastante complicado, pero importante para concientizar en nuestros hogares y desde nuestros lugares de trabajo, desde cualquier lugar en el que nuestros oyentes nos estén sintonizando. Cambiando un poco el tema ya de la autoestima un poco personal y familiar, se habla mucho sobre, se hablaba hace un par de años sobre la autoestima de los ecuatorianos, que la teníamos baja, que no nos sabíamos valorar a raíz del boom del fútbol, cuando Ecuador clasificó, las personas comunes han hablado de que existe una subida de la autoestima. En esa medida, ¿cuál es la importancia de que el Ecuador, la sociedad ecuatoriana se proyecta con otros países a través del fútbol en la autoestima? Es muy necesaria la relación con otros países para poder valorarnos a nosotros mismos. Siempre vamos a utilizarle a alguien que está en ventaja frente a nosotros, no solamente como país, sino como individuos. Siempre se va a buscar lo superior y tratar de llegar a ese extremo, como para poder sentirnos en autoestima elevada. Ahora hay que ver e investigar bien qué es bueno. ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué? Porque los países a los que queremos imitar tienen problemas sociales muy graves. Hay países que invierten muchísimo dinero en antidepresivos porque la población es deprimida. O son obesos. Y son personas que no tienen motivación para la vida. Entonces, es eso lo que queremos. ¿A eso le llamamos autoestima elevada? No. Tal vez nosotros, con el campo que todavía tenemos, ¿verdad? Y con la vida de campo que hay aquí todavía, y con las cosas que hacemos, tal vez somos más felices. Y nos estamos proyectando a eso. Mirando al otro lado para tratar de buscar la felicidad acá desde el otro lado. Ese es un problema de autoestima baja, el compararse con otros. ¿Por qué? Porque como te decía en antes, yo no soy buena para matemáticas, pero soy buena de pronto para veterinaria. Claro, tal vez eso un poco buscando en la historia se puede encontrar algo, ¿no? El mismo país, Ecuador, siempre se le ha estado seguida por sus escuelas de adoctrinamiento. En algún momento fue la española, luego vino la francesa y actualmente está la norteamericana como esos modelos a seguir, cuando en realidad no se fundan los propios modelos acá en el país. Por supuesto, estamos buscando afuera lo que no tenemos, lo que no vemos que tenemos acá adentro. Eso es todo. Ahora, hay otra cosa también importante. No es el mejor referente de autoestima un partido de fútbol, porque nuestra cultura usualmente dice, jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿verdad? Hoy día fui lo máximo porque llegué al Mundial, mañana que no clasificaré, no somos nada. Entonces la autoestima no puede estar tan alta y tan baja. No va del cielo a la tierra, eso no. Se supone que la autoestima está siempre estable y hay que procurar mantenerla estable. Es decir, jugamos y fuimos al Mundial, chévere, ya, no nos destacamos, está bien. Pero tal vez en Olimpiadas Especiales nosotros hayamos alcanzado un puntaje excelente y nadie se da cuenta de eso, por ejemplo. O tenemos un excelente artista escondido en algún lugar de la ciudad, sin embargo no lo vemos, pero no por eso nos damos cuenta de que sí somos buenos para muchas cosas. Entonces eso es importante, darnos cuenta. Sin duda que las palabras de Benjamín Carrión, aquel personaje muy histórico del país que decía que el mayor capital que tiene Ecuador debe ser la cultura, que si no somos una potencia económica o militar, podemos ser una potencia cultural. Ya pronostica un poco eso de la valoración y la autoestima del país, ¿verdad? Claro. Ahora, si nos vamos con lo que él dice, si nos vamos a ver como una cultura económicamente activa, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en la economía para tener dinero? Es decir, irnos a la parte que no es moral o dañar nuestro ecosistema o hacer muchas cosas. Esa es una cosa muy, muy, muy delicada que decir, ¿no? Porque la parte económica sí puede ser importante, pero ¿a qué precio? Claro. Ahora, en la otra parte que decías de la cultura, ¿qué? En la parte potencia. Es. De las armas. Claro, exacto. Imagínate las armas. En lugar de ser esas, podemos ser una potencia cultural. Ya es la valoración desde acá, de nuestras tradiciones, costumbres, sí, todo. Rescatar todo lo que hemos sido en nuestra mezcla de culturas, tanto la indígena como la española que vino acá y nos conquistó, de parte y parte. Tenemos que integrarlas y comenzar a rescatar lo que tenemos. Claro, exactamente. Bueno, nuestra entrevista está llegando a su final. Les resumo a nuestros oyentes que hemos conversado junto a Ana Lucía Barahona sobre el tema importante de la autoestima. Con ella hemos charlado sobre la autoestima en el individuo, en el niño, en el adolescente y también ya de manera general la autoestima a nivel nacional de los ecuatorianos. Muchas gracias por compartir con nosotros estas palabras. Muchas gracias, y si es que quieren mayor información me pueden llamar al teléfono 600-8579 o al celular 09-846-59158. Gracias. Ya lo saben, ahí tienen los contactos si tienen algún comentario o sugerencia sobre ese tema bastante importante. Muchas gracias. Gracias. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. De mi pueblo ardiente. Sí, eso lo vemos. No, eso tenemos que verlo con Leslie. Mira, mira que me dice. Mira, mira verde y dorado trigal. Cuando el canto del pueblo dice, será sombra su amor torrencial. Abrirá los caminos del tiempo, todo amor, amor limpio, raudé. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. ¿Para qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca. Tu boca, tu boca linda. Tu boca, ¿para qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Ulelolay, lelolay, lelolay, ulelolay, yo tengo un beso para ti en conserva. Desde no se sabe cuánto tiempo atrás. Para esa boquita color de fresa que su egoísmo no besa y se deja besar. Ulelolay, lelolay, lelolay, ulelolay, comprende niña que la vida es buena. Solo si se endulza con la miel de amar. Ay, mamaita, dame tu boca bonita, dame tu boca y me pita, si tengo no razón. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Ulelolay, lelolay, lelolay, ulelolay, yo tengo un beso para ti en conserva. Desde no se sabe cuánto tiempo atrás. Para esa boquita color de fresa que su egoísmo no besa y se deja besar. Ulelolay, lelolay, lelolay, ulelolay, comprende niña que la vida es buena. Solo si se endulza con la miel de amar. Ay, mamaita, dame tu boca bonita, dame tu boca y me pita, si tengo no razón. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar, si no le enseñas a besar, si no le enseñas a besar, si no le enseñas a besar. Thank you. seda viene cabalgando José Antonio. Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes. En un berebere criollo va a lo largo del camino, con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas, y cuatro castos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. Que eres blanda, le diste ese extraño andar, enseñándole el amblar de paso ya no gateado. Siente cómo le quitaste durezas del berebere, que ahí en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante sed en las fines, el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea cuyo y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y en la cinta del sombrero quiero ver los Amancaes que recoja para ti cuando a la grupa me lleves de ese tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Escuchando, juntémonos en la casa. Gabriel García Márquez, 1928. El escritor latinoamericano más leído en el siglo XX y cuya obra ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas es el colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Su tarea literaria, iniciada en el campo periodístico, sería el sendero que le abriría la ruta hacia la creación de obras narrativas cortas y largas, permanentemente embellecidas por un estilo que lo ha convertido en el mayor exponente del realismo mágico, ese gran aporte de la literatura hispanoamericana a la literatura mundial. Con la novela La hojarasca, se inicia el ciclo macondiano de la narrativa de García Márquez. Después publicará El coronel no tiene quien le escriba, su libro de cuentos, Los funerales de la mama grande, y su novela, La mala hora, que concluye con la aparición de su más grande obra, Cien años de soledad, novela de novelas de la literatura del siglo XX. La universalidad del creador de esta obra monumental llevará a reconocer en el colombiano un genio creativo inigualable y conducirá a la escritura de centenares de artículos, tesis y libros, como el de Mario Vargas Llosa titulado García Márquez, Historia de un deicidio. A pesar de la importancia de esta novela, o a partir de ella, los lectores de todo el mundo están siempre pendientes de la publicación de otras obras de García Márquez. Así han aparecido La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto. El reconocimiento a la permanencia de García Márquez en la literatura contemporánea es unánime. 100 años de soledad. Fragmento. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café que habría bastado para matar un caballo. Rechazó la orden al mérito que le otorgó el presidente de la República. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias con jurisdicción y mando de una frontera a la otra. Y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo después de firmar la capitulación de Neerlandia, que puso término a casi 20 años de guerras civiles. Se disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. Sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus 21 hombres a reunirse con las fuerzas del general Victorio Medina. Ahí te dejamos a Macondo, fue todo cuanto le dijo a Arcadio antes de irse. Te lo dejamos bien, procura que lo encontremos mejor. Arcadio le dio una interpretación muy personal a la recomendación. Se inventó un uniforme con galones y charreteras de mariscal, inspirado en las láminas de un libro de Melquíades, y se colgó al cinto el sable con borlas doradas del capitán fusilado. Emplazó las dos piezas de artillería a la entrada del pueblo, uniformó a sus antiguos alumnos, exacerbados por sus proclamas incendiarias, y los dejó vagar armados por las calles para dar a los forasteros una impresión de invulnerabilidad. Fue un truco de doble filo, porque el gobierno no se atrevió a atacar la plaza durante 10 meses, pero cuando lo hizo, descargó contra ella una fuerza tan desproporcionada que liquidó la resistencia en media hora. Desde el primer día de su mandato, Arcadio reveló su afición por los bandos. Leyó hasta 4 diarios para ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza. Implantó el servicio militar obligatorio desde los 18 años. Declaró de utilidad pública a los animales que transitaban por las calles después de las 6 de la tarde. E impuso a los hombres mayores de edad la obligación de usar un brazal rojo. Recluyó al padre Nicador en la casa cural bajo amenaza de fusilamiento y le prohibió decir misa y tocar las campanas como fuera para celebrar las victorias liberales. Para que nadie pusiera en duda la severidad de sus propósitos, mandó que un pelotón de fusilamiento se entrenara en plaza pública disparando contra un espantapájaros. Al principio, nadie lo tomó en serio. Eran, al fin de cuentas, los muchachos de la escuela jugando a gente mayor. Pero una noche, al entrar Arcadio en la tienda de Catarino, el trompetista de la banda, lo saludó con un toque de fanfarria que provocó las risas de la clientela. Y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad. A quienes protestaron los puso a pan y agua con los tobillos en un cepo que instaló en un cuarto de la escuela. ¡Eres un asesino! le gritaba Úrsula cada vez que se enteraba de alguna nueva arbitrariedad. Cuando Aureliano lo sepa, te va a fusilar a ti y yo seré la primera en alegrarme. Pero todo fue inútil. Arcadio siguió apretando los torniquetes de un rigor innecesario hasta convertirse en el más cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. Ahora sufran la diferencia, dijo don Apolinar Moscote en cierta ocasión. Esto es el paraíso liberal. Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla saltó la casa, destrozó los muebles, babuleó a las hijas y se llevó a rastras a don Apolinar Moscote. Cuando Úrsula irrumpió en el patio del cuartel, después de haber atravesado el pueblo clamando de vergüenza y blandiendo de rabia un rebenque alquitranado, el propio Arcadio se disponía a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento. ¡Atrévete, bastardo!, gritó Úrsula. Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar, le descargó el primer vergajazo. ¡Atrévete, asesino!, gritaba. ¡Y mátame también a mí, hijo de mala madre! Así no tendré ojos para llorar la vergüenza de haber criado un fenómeno. Azotándolo sin misericordia, lo persiguió hasta el fondo del patio, donde Arcadio se enrolló como un caracol. Don Apolinar Moscote estaba inconsciente, amarrado en el poste donde antes tenía el espantapájaros despedazado por los tiros de entrenamiento. Los muchachos del pelotón se dispersaron, temerosos de que Úrsula terminara desahogándose con ellos, pero ni siquiera los miró. Dejó a Arcadio con el uniforme arrastrado, bramando de dolor y rabia, y desató a don Apolinar Moscote para llevarlo a su casa. Antes de abandonar el cuartel, soltó a los presos del cepo. A partir de entonces, fue ella quien mandó en el pueblo. Restableció la misa dominical, suspendió el uso de los brazaletes rojos y descalificó a los bandos atrabiliarios. Pero a despecho de su fortaleza, siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño. Miren lo que hemos quedado, le decía, mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de palma. Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo, y nosotros dos solos otra vez como al principio. José Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos. Al comienzo de su locura, anunciaba con latinajos apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces escapadas de lucidez, cuando Amaranta le llevaba la comida, él le comunicaba sus pesares más molestos y se prestaba con seriedad a sus ventosas y sinapismos. Pero en la época en que Úrsula fue a lamentarse a su lado, había perdido todo contacto con la realidad. Ella lo bañaba por parte sentado en el banquillo mientras le daba noticias de la familia. Aureliano se ha ido a la guerra. Hace más de 4 meses y no hemos vuelto a saber de él, le decía, restregándole la espalda con un estropajo enjabonado. José Arcadio volvió, hecho un hombrazo, más alto que tú, y todo bordado en punto de cruz. Pero solo vino a traer la vergüenza a nuestra casa. Creyó observar, sin embargo, que su marido entristecía con las malas noticias. Entonces, optó por medirle. No me creas lo que te digo, decía, mientras echaba cenizas sobre sus excrementos para recogerlos con la pala. Dios quiso que José Arcadio y Rebeca se casaran, y ahora son muy felices. Llegó a ser tan sincero el engaño que ella misma acabó consolándose con sus propias mentiras. Arcadio ya es un hombre serio, decía, y muy valiente, y muy buen mozo, con su uniforme y su sable. Era como hablarle a un muerto, porque José Arcadio Buendía estaba ya fuera del alcance de toda preocupación. Pero ella insistió. Lo veía tan manso, tan indiferente a todo, que decidió soltarlo. Él ni siquiera se movió del banquito. Siguió expuesto al sol y la lluvia, como si las sogas fueran innecesarias, porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado al tronco del castaño. Hacia el mes de agosto, cuando el invierno empezaba a eternizarse, Úrsula pudo por fin darle una noticia que parecía verdad. Fíjate que nos sigue atosigando la buena suerte, le dijo. Amaranta y el italiano de la Pionola se van a casar. Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, habían profundizado en la amistad, amparados por la confianza de Úrsula, que esta vez no creyó necesario vigilar las visitas. Era un noviazgo crepuscular. El italiano llegaba al atardecer con una gardenia en el ojal y le traducía a Amaranta sonetos de Petrarca. Permanecía en el corredor sofocado por el orégano y las rosas, él leyendo y ella tejiendo encaje de bolillo, indiferentes a los sobresaltos y las malas noticias de la guerra, hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala. La sensibilidad de Amaranta, su discreta pero envolvente ternura, habían ido urdiendo en torno al novio una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos y sin anillos para abandonar la casa a las 8. Habían hecho un precioso álbum con unas tarjetas postales que Pietro Crespi recibía de Italia. Eran imágenes de enamorados en parques solitarios, con viñetas de corazones flechados y cintas doradas sostenidas por palomas. «Yo conozco ese parque en Francia», decía Pietro Crespi repasando las postales. A veces, ante una acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y marisco podrido de los canales. Amaranta suspiraba, reía, soñaba con una segunda patria de niños, con ciudades antiguas de cuya pasada grandeza solo quedaban los gatos entre los escombros. Después de atravesar el océano en su búsqueda, después de haberlo confundido con la pasión en los manoseos vehementes de Rebeca, Pietro Crespi había encontrado el amor. La dicha trajo consigo la prosperidad. Su almacén ocupaba entonces casi una cuadra y era un invernadero de fantasía con reproducciones del campanario de Florencia que daban la hora con un concierto de carrillones y cajas musicales de Sorrento y polveras de China que cantaban al destaparlas tonadas en 5 notas y todos los instrumentos músicos que podían imaginar y todos los artificios de cuerda que se podían concebir. Bruno Crespi, su hermano menor, estaba al frente del almacén, porque él no se daba abasto para atender la escuela de música. Gracias a él, la calle de los Turcos, con su deslumbrante exposición de chucherías, se transformó en un remanso melódico para olvidar las arbitrariedades de Arcadio y la pesadilla remota de la guerra. Cuando Úrsula dispuso la reanudación de la misa dominical, Pietro Crespi le regaló al templo un armonio alemán, organizó un coro infantil y preparó un repertorio gregoriano que puso una nota espléndida en el ritual taciturno del padre Nicanor. Nadie ponía en duda que haría de Amaranta una esposa feliz. Sin apresurar los sentimientos, dejándose arrastrar por la fluidez natural del corazón, llegaron al punto en que solo hacía falta fijar la fecha de la boda. No encontrarían obstáculos. Úrsula se acusaba íntimamente de haber torcido con aplazamientos reiterados el destino de Recá y no estaba dispuesta a acumular remordimientos. El rigor del luto por la muerte de Remedios había sido relegado a un lugar secundario por las mortificaciones de la guerra, la ausencia de Aureliano, la brutalidad de Arcadio y la expulsión de José Arcadio y Rebeca. Ante la inminencia de la boda, el propio Pietro Crespi había insinuado que Aureliano José, en quien fomentó un cariño casi paternal, fuera considerado como un hijo mayor. Todo hacía pensar que Amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos, pero al contrario de Rebeca, ella no revelaba la menor ansiedad. Con la misma paciencia con que abigarraba manteles y tejía primores de pasamanería y bordaba pavos reales en punto de cruz, esperó a que Pietro Crespi no soportara más las urgencias del corazón. Su hora llegó con las lluvias aciagas de octubre. Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar y le apretó la mano entre las suyas. «No soporto más esta espera», le dijo. «Nos casamos el mes entrante». Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo. Retiró la suya como un animalito escurridizo y volvió a su labor. «No seas ingenuo, Crespi», sonrió. «Ni muerta me casaré contigo». Pietro Crespi perdió el dominio de sí mismo. Lloró sin pudor, casi rompiéndose los dedos de desesperación, pero no logró quebrantarla. «No pierdas el tiempo», fue todo cuanto dijo Amaranta. «Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta casa». Úrsula creyó enloquecer de vergüenza. Pietro Crespi agotó los recursos de la súplica, llegó a increíbles extremos de humillación. Lloró toda una tarde en el regazo de Úrsula, que hubiera vendido el alma por consolarlo. En noches de lluvia, se le vio merodear por la casa con un paraguas de seda, tratando de sorprender una luz en el dormitorio de Amaranta. Nunca estuvo mejor vestido que en esa época. Su augusta cabeza de emperador atormentado adquirió un extraño aire de grandeza, inoportuno para a las amigas de Amaranta, las que iban a bordar en el corredor para que trataran de persuadirla. Descuidó los negocios, pasaba el día en la trastienda escribiendo esquelas desatinadas que hacía llegar Amaranta con membranas de pétalos y mariposas disecadas y que ella devolvía sin abrir. Se encerraba horas y horas a tocar la cítara. Una noche cantó. Macondo despertó en una especie de estupor, angelizado por una cítara que no merecía ser de este mundo, y una voz como no podía concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces la luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. El 2 de noviembre, día de todos los muertos, su hermano abrió el almacén y encontró todas las lámparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable, y en medio de aquel concierto disparatado encontró a Pietro Crespi en la escritorio de la trastienda con las muñecas cortadas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de Benjuí. Úrsula dispuso que se le velara en la casa. El padre Nicanor se oponía a los oficios religiosos y a la sepultura en tierra sagrada. Úrsula se enfrentó. «De algún modo que ni usted ni yo podemos entender, ese hombre era un santo», dijo. «Así que lo voy a enterrar contra su voluntad, junto a la tumba de Melquiades». Lo hizo. Con el respaldo de todo el pueblo, en funerales magníficos, Amaranta no abandonó el dormitorio. Oyó desde su cama el llanto de Úrsula, los pasos y murmullos de la multitud que invadió la casa, los aullidos de las plañideras y luego un hondo silencio oloroso a flores pisoteadas. Durante mucho tiempo siguió sintiendo el hálito de la banda de Pietro Crespi al atardecer, pero tuvo fuerzas para no sucumbir al delirio. Úrsula la abandonó. Ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella la tarde en que Amaranta entró en la cocina y puso la mano en las brasas del fogón hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor, sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios días anduvo por la casa con la mano metida en el tazón con claras de huevo, y cuando sanaron las quemaduras, pareció como si las claras de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras de su corazón. La única huella externa que le dejó la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada y que había de llevar hasta la muerte. Arcadio dio una rara muestra de generosidad al proclamar mediante un bando el duelo oficial por la muerte de Pietro Crespi. Úrsula lo interpretó como el regreso del cordero extraviado, pero se equivocó. Había perdido a Arcadio no desde que vistió el uniforme militar, sino desde siempre. Creí haberlo criado como a un hijo, como crió a Rebeca, sin privilegios ni discriminaciones. Sin embargo, Arcadio era un niño solitario y asustado. Durante la peste del insomnio, en medio de la fiebre utilitaria de Úrsula, de los delirios de José Arcadio Buendía, del hermetismo de Aureliano, de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca, Aureliano le enseñó a leer y escribir, pensando en otra cosa, como lo hubiera hecho un extraño. Le regalaba su ropa para que Visitación le redujera cuando ya estaba de estirar. Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. Nunca logró comunicarse con nadie mejor que lo hizo con Visitación y Catauro en su lengua. Melquíades fue el único que en realidad se ocupó de él, que le hacía escuchar sus textos incomprensibles y le daba instrucciones sobre el arte de la daguerrotipia. Nadie se imaginaba cuánto lloró su muerte en secreto y con qué desesperación trató de revivirlo en el estudio inútil de sus papeles. La escuela, donde se le ponía atención y se le respetaba, y luego el poder con sus bandos terminantes y su uniforme de gloria, lo liberaron del peso de una antigua amargura. Una noche, en la tienda de Catarino, alguien se atrevió a decirle: no mereces el apellido que llevas. Al contrario de lo que todos esperaban, Arcadio no lo hizo fusilar. A mucha honra, dijo, no soy un Buendía. Quienes conocían el secreto de su filiación pensaron por aquella réplica que también él estaba al corriente, pero en realidad no lo estuvo nunca. Pilar Ternera, su madre, que le había hecho hervir la sangre en el cuarto de daguerrotipia, fue para él una obsesión tan irresistible como lo fue primero para José Arcadio y luego para Aureliano. A pesar de que había perdido sus encantos y el esplendor de su risa, él la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de humo. En la casa. Rival de mi cariño, el viento que te besa, rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, me duele que te alejes, no quiero que me dejes y que no vuelvas más. Mi rival es mi propio corazón por traicionero. ¿Cómo crees que puedo?

corazones y matas el dolor. Te necesito cuando me encuentro triste. Eres fiel compañero en mi soledad. Licor, grato licor, eres el Dios en mi dolor. Licor, grato licor, eres el Dios en mi dolor. Cuando estás cerca de mí, cuando estás cerca de mí, alegras mi corazón, alegrarás mi corazón. Porque mi vida sin ti, porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir, ya no la puedo vivir. Te necesito cuando me encuentro triste. Eres fiel compañero en mi soledad. Cerca de mí, cuando estás cerca de mí, alegrarás mi corazón, alegrarás mi corazón. Porque mi vida sin ti, porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir, ya no la puedo vivir. Te necesito cuando me encuentro triste. Eres fiel compañero. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Pensando que estoy dormido, el pobre estará creyendo que ya no tengo camino. El pobre estará creyendo que ya no tengo camino. Para viajar donde quiera, uso los 5 sentidos. Convéncete, carcelero, que tú no puedes conmigo. Convéncete, carcelero, que tú no puedes conmigo. Voy caminando en la noche, miro los campos y el río. No existe reja ni muro que detenga el viaje mío. No existe reja ni muro 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. El verte como antes, pero para el que vuelve del infierno ya no hay más fantasía, solo quiere un tiempo blando, pero esto Mirta nunca lo sabrá. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Entre despacio sin que me vea nadie. La noche se abre como un abrigo, Mirta, y es un sábado más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andas. De cuenta que estuve navegando, es casi lo mismo solo cambia el paisaje abajo el mar que nunca se ve, arriba el cielo raso y tu foto en la pared. Todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío y un nuevo gobierno. Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo. Ahora me voy, para vos soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, no ves cómo me aguanto. Debajo de la cama asoman sus zapatos. Mirta, gracias por todo. Salgo a la verja, parece que ha llovido. En la estación retumba el Estrella del Norte. Ven a verme cuando salgas, me dijo el surco. Comes todos los días y no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches salís a trabajar. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Decir que no te has dado ni cuenta.

sanar tus heridas. Todo afán es locura, callada verdura le sana la muerte. Quisiera que

Está acelerada estudiando. En este momento, prepara una entrevista con un joven sicario de Medellín. Termina un libro de psicología y empieza a leer otro. Quiere encontrar más pistas para entender cómo es el mundo, cómo es la vida de sus entrevistados. Así la recuerda su esposo, Salomón Kalmanovich. Pues era muy intensa y quería siempre como llegar a la raíz de lo que estaba reportando o investigando. Entonces se lograba poner en los zapatos de la otra persona, pues, que le interesaba, y pues hacía como una forma de mimetización que ella también se convertía en el otro. Hay muchas cosas por entender acerca del otro. No es fácil explicarse cómo es esta historia de jóvenes de Medellín, de 14, 16, 17 años, que le rezan todos los días a María Auxiliadora. Le piden la santa bendición a la mamá y luego se trepan en una moto a cumplir su trabajo. Ellos son los sicarios. Después de dejar un cuerpo frío y sangrante en la acera, cobran su dinero a los patrones de la mafia. Ahora pueden regalarle un televisor a su mamá y dar las gracias a Dios por estar vivos. Silvia Dusán va a Medellín. Sube a uno de los cerros donde cuelgan los barrios de la comuna nororiental. Allá no entra ni la policía, le advierten. Pero ella lo sabe y de todas formas va. Abajo, a lo lejos, ve la ciudad. Ella puede escuchar su ronquido de mil voces. Es Medellín, vista desde la barriada. Aquí están los muros y los amurados, los muchachos que pasan sus días recostados en la pared a ver qué ocurre. Y allí, en el muro, Silvia hace contacto con un sicario. En 1989, por primera vez en la historia de la prensa colombiana, aparece públicamente un retrato de la violencia desde un punto de vista inédito, desde la perspectiva del asesino. José Hernando, un sicario, miembro de la banda de Los Magníficos, conversa con Silvia. ¿Sabes que en este oficio trabajas poco y ganas el doble o el triple? Y vives hasta los 22 años y tienes suerte. ¡Dinero! ¡Angustia! Antes de salir a hacer un trabajo, yo le rezo mucho a mi Dios y a la Virgen para que me protejan. Yo sé que una de las leyes de Dios es no matar, pero en mi caso hay que matar para poder vivir. Además, a uno lo contrata algún traqueto, y si el trabajo no lo hace uno, lo hace otro. Y si uno no mata, lo matan a uno. Toma mi consejo y hallará salida. No te desanimes, pásate, no te desanimes, pásate. Más que las cifras y los datos fríos acerca de cómo va el país, a Silvia le interesan los lenguajes de la ciudad. Sus crónicas, entrevistas y reportajes aparecen en la revista Semana, Gaceta y Zona, impresionando al lector por la frescura y crudeza de sus palabras. Lo mismo ocurre con sus documentales de cine y televisión, que no se quedan en simples descripciones ni datos oficiales. Silvia Dusán es reconocida por saber contar historias humanas impactantes y por arriesgarse a mostrar experiencias y miradas diversas de la gente de este alucinado fin de siglo. Pues le interesaban los temas del malandro, del malo. Quizá ella tenía, pues se sentía en cierta forma identificada, aunque pues en su vida nunca fue mala. Pero quizás pues lo tenía reprimido y se identificaba con ello, y también en la música todos son violentos, canalizan esa la represión social, familiar, pues en la liberación que se obtiene a través de la música. Y lo mismo con relación a los tipos que investigaba, pues eran jaladores de carros, prostitutas, los sicarios de Medellín, y siempre pues había ese pulso de rebeldía, ¿no? frente a lo que es la moral familiar y, y social. Era como tratando de romperlo y identificándose con las cosas nuevas que rompían esos esquemas. Allá va Silvia con sus jeans desteñidos y su melena negra. Camina en medio de un montón de gente que corre entre el humo y el ruido del tráfico. Ella vive en Bogotá con otros 5 millones de personas, compartiendo el caos, la dureza de moverse en el tumulto. Entretanto, una música repica en su cabeza y la música le habla de la nueva realidad urbana. Es el rock, rock and roll. El rock es una expresión clave para Silvia, así como para miles de jóvenes. Por eso, ella se pregunta quiénes son, qué piensan aquellos muchachos y muchachas de barriada que se paran en las esquinas con cara de decir, ¿qué me importa? Estos jóvenes que ya no creen en los amores que cantan los boleros ni en los valses que se trajeron a sus padres. Entonces, un periodista muy joven, muy flaco. En los años 70, en el barrio Kennedy de Bogotá, al sur, gigantesco paraje de cemento, de supermanzanas y bloques, un parche inmenso de mechudos con pantalones estrechos se reúne en el Café Quijote. Seres deseosos de una música puñetazo que te rompa el tímpano en los conciertos y te sirva para escuchar, no para pensar. De las casas de paredes delgadas y de un baño para 10 surge la música de Led Zeppelin a todo volumen. Y sobre las mesitas de noche descansan los diccionarios de inglés y español. Los muchachos se aprenden de memoria las letras de Escalera al Cielo. Jamín Carrión, hasta el 25 de abril todo. Silvia recorre las calles del rock del sur. Bodegas derruidas, cines lastimeros que no perdonan película de Vicente Fernández. Calles repletas de vendedores de cachivaches. Todo lo que quiera a mil, llévelo, llévelo, vendo, vendo, vendo, todo a mil. Sí, allí habitan los rockeros duros que tienen su propio cuento. Las dorsales, los algos, los hongos, planta de soda y apartado aéreo inician la lista infinita de conjuntos rockeros de la zona. Gente que ahorra durante meses para comprar una guitarra eléctrica a plazos. ¡Uy, qué onda! Todo con tal de cruzar el alambre de púas de los límites del barrio y, ¿por qué no, hermano? Algún día llegar a ser rockstar. Son grupos sin pena ni gloria, hermano, ¿entiende? Hechos con ceniza, con las manos, con escasos 20,000 pesos, con equipos prestados, mejor dicho, sin billete, hermano. Bandas cuya gloria duraría una presentación en una concentración escolar, para luego volver a la fábrica, a la rutina, hermano. El rock y el cine son las pasiones de Silvia Dusán. Y por supuesto, las pasiones se asoman en sus trabajos. El rock es subversivo, hermano. No porque parezca autorizar sexo, ¿sabe? Droga o fáciles emociones. Sino porque anima al público a juzgar por su cuenta los tabúes de la sociedad. Esos tabúes son los que Silvia Dusán cuestiona en su trabajo y en su vida. A pesar de haber estudiado economía en una prestigiosa universidad bogotana y de pertenecer a una familia de periodistas, ella opta por hacerse su propio camino, el camino del periodismo independiente. Peligrosos armarios. semana. Peligrosos de Nicaragua. En el barrio Santa Libarda, al sur de Bogotá, los pelados juegan al cinco huecos, arman rings de boxeo con cabullas, roban gallinas y van al cine Aristi a ver a Bruce Lee. Y muchos practican el uso del puñal con la peinilla del pelo. Uy, hay que verlos, hermano. Lucky y Tula, dos líderes de la pandilla más dura, venden el vicio en la panadería. Bazuco camuflado en las trencitas del pan especial. También roban taxis, motos y bicicletas. A la pandilla pertenecen también Toño, el del habladito jeteado, la Margot, más conocida como María de los Guardias porque se acuesta con el dragoneante de turno cada vez que sus amigos caen al puesto de policía, y la Janet, la que aprendió a chiflar en clave, es la que llaman una campanera. Avisa cuando vienen los tombos. Lucky sabe que en una pandilla la clave es ser derecho, hermanito. Sí, derecho con la gente, saber hacer trabajos limpios y repartir limpiamente las ganancias. Las pandillas también tienen sus códigos, hermano. Por ejemplo, la del vicio. Todos saben que el vicio no se le niega a nadie. Hay que ser leales, hermano, derechos. Lejos de la selva de cemento de Bogotá, allá, en la verdadera selva verde, en medio de valles y montañas, se está tejiendo una historia increíble. Una historia sobre la vida y la muerte de las que tanto gustan a Silvia Dusán. Más de 1000 familias campesinas de la vereda llamada La India se han unido para hacer un experimento de paz en plena zona de violencia. Silvia Dusán lo va a contar en un documental de televisión. Esta historia merece ser conocida por el mundo entero. Lo increíble es la voluntad de paz de los campesinos de la región, a pesar de haber sido golpeados durante años por el miedo. Ellos han visto sus tierras arrasadas y sus vidas amenazadas por los tres ejércitos: la guerrilla, los militares y los paramilitares. Silvia quiere entender este conflicto y conocer a los líderes pacifistas, a los campesinos que le apuestan todo o nada a la paz, a estos soñadores que, luego de hablar con los tres bandos, acuerdan, por fin, un alto al fuego. Y allí está Silvia Dusán para atestiguarlo. Silvia Dusán se mete de lleno en esta empresa. Vive, escucha, festeja y aprende de los campesinos. Le impresiona la voz sabia, esperanzadora de los líderes del movimiento, quienes buscan al menos recuperar la posibilidad de poder morirse de viejos. Pero los sueños no siempre se cumplen. Y aquí todos saben que la paz es frágil. La muerte espera agazapada en un rincón. Alerta, atención. Cuatro personas resultaron muertas en la masacre perpetrada por un grupo de desconocidos en la vereda de La India. Hoy es miércoles 2 de marzo de 1990 y esto es lo que está sucediendo. La periodista de prensa y televisión, Silvia Dusán, fue asesinada en la vereda La India por grupos paramilitares que operan en esta convulsionada región. Junto a ella murieron los líderes pacifistas Miguel Barajas, Josué Vargas y Saúl Castañeda. Se realizará una investigación exhaustiva, dice el comandante. No hay pistas sobre lo ocurrido. Nadie vio ni oyó nada, afirman las autoridades. Silvia Duzán aparece como una cifra más en los balances de la violencia de Colombia. La violencia que ella conoció desde dentro y se atrevió a mostrar con crudeza. Ahora quedan solo sus escritos, sus imágenes, sus entrevistas. Un testimonio de vida que es un soplo de aire fresco para dejar ver lo que la mirada oficial o el periodismo tradicional no dejan ver. La historia del país desde la piel de las personas. Ya no está Silvia. Silvia Duzán no volverá a lanzar sus frases relámpago que te llegan hasta la médula, ni sus palabras que te sacuden la cabeza y te muestran incluso lo que no quieres ver, lo que le duele a un país. Desde la esperanza hasta la muerte. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Luz Estela Porras. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Y alegre. trae su carga a comprar. De necesidad, huyes de lamento por doquier. En mi desdichada por entero. Alforja campesina, pinolera.